No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hace unos días vi diferentes publicaciones en Facebook de los nietos de mis amigas y de todo lo que la Navidad les trajo. En algunas imágenes, lo confieso abiertamente, me dio trabajo encontrar la carita del niño que posaba entre más de 6 o 7 regalos recibidos. Entonces me remonté a la infancia en la que un juguete sencillo hacía la magia. Hoy nos empeñamos en hacer mágica la infancia de nuestros hijos, o al menos eso creemos. Nos afanamos y nos ufanamos de ser las mejores madres del mundo, y pasamos el tiempo en manualidades complicadas para que éstas sean las más hermosas del salón de clases. Que nada les falte y que cualquier deseo, por mínimo que sea, se cumpla. Quisiéramos andar por la vida con una varita mágica y cumplir todos sus sueños. Los vestimos a la última moda y siempre combinados. Y ni qué decir de sus habitaciones ejemplares, modelo de revistas de decoración. Pensamos que con eso creamos magia en sus vidas. Les damos así una infancia mágica. Te tengo noticias. La infancia es una etapa mágica de por sí, incluso cuando no es perfecta o no se tiene todo lo que quisiéramos. Así que no te esfuerces mucho. Una infancia mágica no es la plagada de objetos caros y 1000 juguetes. Es una en la que lo importante no son los regalos, sino los amigos, la familia y el tiempo que pasas con ellos. Hoy la sociedad nos obliga a demostrar el cariño con fiestas ridículamente caras y un sinfín de regalos que creemos hacen magia. Se pierde el sentido de lo verdaderamente importante, de lo trascendente. ¿Cuántos regalos recibiste de niño en Navidad? Puedo apostar que a lo mucho 2. Y dime si por ello tu infancia fue menos mágica que la de los niños que hoy reciben más de 10. Lo verdaderamente importante en las fiestas de cumpleaños no era ni el disfraz lujoso ni el salón de fiestas, era simplemente contar con la compañía de tus amigos y poder jugar tirado en el suelo mientras se sonreían unos a otros. Eso era magia. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento todo eso dejó de ser poco para ser sustituido por banalidades como el lujo? El juego lo era todo. De niños éramos responsables directamente de nuestra diversión. No necesitábamos la muñeca que hablara ni el peluche al que había que introducirle un iPod para jugar. Hasta una caja de cartón o una almohada nos resultaba ideal para hacer magia. Ensuciarte las manos al recoger piedras es mágico, como también es brincar en los charcos con los amigos o correr bajo la lluvia. Sí, el abandono y la violencia pueden arruinar la magia de la infancia, pero en general, esta, la magia, viene en el mismo paquete de la creatividad y la imaginación. Así que no debemos como padres sentirnos presionados o presionarnos a nosotros mismos con crear experiencias mejores que las de los amigos de nuestros hijos, a través de presupuestos altísimos e infinidad de regalos. Las mejores experiencias son las que se crean cuando se pasa tiempo en familia, cuando se construyen instantes y se tatúan recuerdos imborrables en la mente. ¿No debe de ser estresante planear vacaciones a lugares increíbles que luego quizá vagamente recuerden? Los niños, nuestros hijos, se tornarán entonces insaciables, incapaces de encontrar magia en lo simple o en lo sencillo. La vida es cada una de las experiencias que vivimos juntos. La magia no viene en un envoltorio lujoso. Es la que creamos nosotros mismos en cada momento. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.